Alone tonight, alone tonight, alone tonight.

Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas, y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Este programa es presentado por Tigo, contigo en todo momento. Antena 8 presenta Los 80 a las 7, 100.1, Antena 8. Los 80 a las 7 presenta Miércoles Rockero. Dos horas con los clásicos inmortales del rock. ¿Qué tenemos para hoy? Buena música, por supuesto. Y hoy se cumple un año más del lanzamiento de un super álbum de Motley Crue, otro de Aerosmith. Ya van a saber cuáles son esos álbumes. Si se quedan en estas dos horas, les prometo buena música. Miércoles Rockero, los madrugadores de todos los días, Carlos Brenes, Guillermo Urieta, Ingemar, bienvenidos. John Jett and the Black Hearts inicia la programación de hoy. Gracias a los amigos que ya han reportado y bien temprano, mitad de semana, nos recuerda Aquilino Pinzón. Gracias, Aquilino. También tenemos a Eric Batista, también bien temprano, rumbo a Zona Libre. Junior, gracias, se dirige a trabajar y como siempre, sintonizando Antena 8. Norberto, gracias. Edgardo, Lidia, buenos días. Keep the fire burning all night long. miércoles rockero. Fire Burning de 1982, REO Speedwagon, buenos días, Paquitín, también Luis Castillo, La Chorrera es allá de donde reporta, sí, en La Chorrera está Luis Castillo, Jan también está disfrutando, quiere algo de Kiss, a ver, Carmen H dice tremenda programación, gracias por dar fuerza a la buena cada día, bueno, gracias por dar fuerza de la buena, ahora sí. Juan Justiniani, buenos días. Candy Garrido, Juan Manuel Amado, tenemos a Benji Moreno Vaccaro Jr. Ahí está, dice que sabía que vendría adrenalínico este miércoles, es que es mitad de semana. Y ahí vamos con YouTube, Desire. Miércoles rockero. Yeah.

Miércoles Rockero. Hold On Loosely, de la agrupación 38 Special. Bueno, como les había contado, ese tema lo compuso Jim Petrick. Es uno de los que formó parte de la vida importante de Survivor en aquellos buenos tiempos, desde el 78. Jim Petrick escribió esa canción que acaban de escuchar. También temas como Eye of the Tiger, High on You, I Can't Hold Back, The Search is Over, Burning Heart, Is This Love. Bueno, el señor es un genio, ¿no? Buen escritor, buenas canciones les dejó a la banda 38 Special y también a Survivor. Buenos días, rockeros. Milton Medina desde su trabajo, Javier Vázquez, Itzel Ordóñez, gracias Itzel, también Yulisa y Johnny Medina. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Nos vamos a 1987, sí, como dice el anuncio, Un Día Como Hoy. Aerosmith lanza su álbum número 9, titulado Permanent Vacation, Vacaciones Permanentes. Esta es la producción que realmente llevó a la fama a estos caballeros, con éxitos como Ragdoll, Angel y Dude Looks Like a Lady. Vamos a escuchar ese tema, porque para esta fecha, en el 87, entonces, se estrena el super álbum Permanent Vacation. Miércoles Rockero. Ooh.

ya estamos de vuelta con Miércoles Rockero. Miércoles Rockero. Y arrancamos con los Beatles de 1965. Así sonaba el rock. Miércoles Rockero. Drive My Car, The Beatles, 1965, del álbum Rubber Soul. ¡Qué buena canción! Bueno, como les prometí, vamos a hacer un viaje a través de varias décadas con el sonido del rock. Siempre diferente, siempre cambiante. Pero antes vamos a saludar a Manuel Santamaría. También a Daniela Dames, rumbo al trabajo. También Dani Alonso está con nosotros. Maritza Bonilla dice, baby, you can drive my car. Luis González también disfrutando buena música. Omar Singh, Lisbeth Zenmat, Jorge Noriega quiere algo de Boston. Samuel Cruz hasta Parque Lefebvre. Leonel, Antonio Gotti, Eric Echevers. ¿Quién más? Alberto Charles, que acaba de reportar. Bueno, en los 70s el rock sonaba así. Bueno, algunos. Había variedades. Eso es The Kiss, del año 76, del álbum Destroyer, Detroit Rock City. Miércoles Rockero. Miércoles Rockero. Detroit Rock City, The Kiss del 76, pasamos a 1980. Miércoles rockero. Febrero de 1980 fue lanzado el álbum Departure, el sexto del grupo Journey, el sexto álbum. Incluía esta canción también estrenada en ese mes de febrero, Anyway You Want It. Así es, supergrupo Journey, favorito aquí en la radio como debe ser. Seguimos saludándoles, Melitzel Herrera, buenos días, Melitzel, gracias. Tenemos a Samsu, gracias, Emily, Andy, Razi, Ian Franco, Andy Jr., Teddy también, dice, camino al job, al trabajo, en compañía de Miércoles Energizante, Lu Barnett, Olga Rujano, también Vielka Ortega, que está llegando al trabajo y nos va a seguir escuchando, ¿verdad? En www.antena8.com. Sí, bueno, Marlon también nos acompaña, Nilka, gracias a todos, Nilka Arosemena, Meli desde Chanis también, dice, presente. Bueno, y visitamos la década del 60 con los Beatles, luego los 70s con Kiss, inicios del 80 con Journey, y vamos ahora con un álbum que para esta fecha, precisamente en el año 1991, se daba a conocer. Pero no funcionó al comienzo, tuvo que esperar varios meses. Es el debut del grupo Pearl Jam, llamado Ten.

Hold the Line de Toto. Así es, la buena música continúa y también los saludos. Luis Zamudio, Gigi González, dice Good morning, Mr. Alonso. A ver, es ¿quién manda este saludo? No dice, es muy importante poder saludarte. Long live the rock, dice por acá el mensaje. Domiciano Córdoba, deciré Janet, también Onel Miller desde Albrook Mall, me pidieron Boston. ¿Qué tal esta? Feeling Satisfied, del super álbum Don't Look Back. Miércoles rockero. Miércoles rockero. Clásicos inmortales del rock en Miércoles Rockero. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde

Un día como hoy. Bueno, vamos con otro segmento de Un día como hoy. A ver, tenemos que la agrupación Motley Crue para esta fecha lanzaba ese super álbum 1989, Dr. Feel Good, su quinto álbum. Por primera vez, dos canciones de un solo álbum de ellos llegan al top 10, la power ballad Without You y el tema que le da nombre al álbum, Dr. Feel Good. Bueno, en la biografía del grupo Motley Crue dicen que para esta producción vinieron con una onda en la que se sintió así como que más madurez y sobriedad sobre todas las cosas. ¿Qué les parece? Escuchemos Dr. Feel Good, de su quinto álbum, 1989 para esta fecha. Era lanzado... Rockero. Dr. Feel Good, el álbum de Motley Crue, que era lanzado para esta fecha en 1989, y la canción del mismo nombre, un éxito top 10. Bueno, y adivinen quién iniciaba su carrera, no en el 89, no, en el 79, 10 años antes. Pat Benatar, el álbum In the Heat of the Night, salía al mercado. Y el mundo se estremeció con esta canción. Heartbreaker. Sí, Heartbreaker. Rompe corazones. Súper esta cantante, ¿eh? Lo máximo, Pat Benatar. Miércoles Rockero. Esta fecha en el 79 se daba a conocer Pat Benatar. Empezaba una gran carrera con este álbum In the Heat of the Night y su primer éxito top 40 fue Heartbreaker. Ella con el tiempo llegó a ganar muchos premios y muchísimos millones. A ver, Grammys a mejor cantante femenina de rock de 1980 al 83, o sea, 1980, 81, 82 y 83, ganó ese Grammy de mejor cantante femenina rock y fue postulada en el 85, 86, 88 y también en el 89. Impactante carrera ochentera, específicamente la de Pat Benatar. Miércoles rockero. Miércoles rockero. Clásicos inmortales del rock. Por más de 4 millones de razones estamos aquí. Porque en Tigo creemos que este es el momento para transformar lo bueno en algo mejor. Conectando a todos los panameños al futuro que nos espera. Cada vez más rápido. Cada vez más fácil. Cada vez más cerca. Y estés donde estés. Con la red más moderna de Panamá. El futuro empieza hoy. Y estamos dándolo todo para vivirlo contigo en todo momento. Tigo. Hello, aquí la bruja, ¿quién por allá? Oye, pero claro que estoy aquí, bruja. ¿Para qué somos buenas? Somos buenas, buenísimas para los chismes, para las maldades, para la buena música y para las biografías de todos los celebrities. Tenemos una hora de lunes a viernes para todo eso y créeme que mucho más. Vamos a invitarlos. De lunes a viernes a las 12 mediodía por Antena 8, disfruta todos tus segmentos favoritos, Bésame Canalla, Chiquillos de Porra, Woman Crush Wednesday, TVT y más, celebrando nuestro segundo año al aire y arrancando el tercero con Las Brujas de su Madre y Ani Mirabal. ¡Te esperamos! ¡Chao! Las Brujas al Aire. Walter Marín, buenos días, Walter. J. Antonio González, también disfrutando buena música, muy Davarro. Carlos Saavedra, gracias, Carlos. Martín Villagra, Ricardo Merino. A ver, tenemos a Abel Vergara López, Luis Castillo, Héctor Pinto, que nadie se quede por fuera. Edgar Bonfante también está disfrutando buena música. Tenemos a ver a Nadir desde La Chorrera. Gracias, Nadir. Pedro Castillo está también disfrutando buena música en esta mañana. Vamos a continuar. Yo les prometo todos los días algo bueno, ¿eh? Y el próximo martes, por ejemplo, tendremos un homenaje al año 1985 con los mejores álbumes, los más vendidos. Va a ser martes y jueves, así que no se lo puede perder. ¡Vamos con buena música! En el aire. Y por acá me escriben desde Holguín. Eso es en Cuba. Diego José Tamayo Díaz en la Escuela Pedagógica. Gracias a los amigos cubanos que disfrutan la buena música. Vamos con Rat. Round and Round. Y conéctate hoy a la señal de Panamá y reconectaremos a una familia que lo necesite. Todo gracias al programa Más Juntos de Más Móvil. Miércoles Rockero. Wine, me gusta ese nombre, vino de abril, el significado así. Bueno, es un rock canadiense, de 1969 se formó esta banda. Ellos son los exponentes más destacados del rock en Canadá y un grupo veterano a nivel universal, April Wine, ¿qué les parece? Make it all right. Yeah, it's all right.

aire. Y hace un momento disfrutamos de un grupo canadiense llamado, a ver, ellos se llaman April Wine. En el rock son el exponente mayor en la historia de ese país. Sin embargo, en la categoría de rock progresivo hay otra banda muy importante que es Rush. Sí, claro que sí. Pero bueno, April Wine estuvo antes y han tenido un éxito mucho más importante a través de la historia, desde los años 60. Y por supuesto, Rush es rock progresivo. Esmilta, buenos días, Esmilta. Gracias por estar con nosotros. César Cedeño también. Víctor Chen. Manuel Pinel. Saludos a Esteban Hanón en Capira. Aquí vamos entonces con la mejor música de todos los tiempos. 6483-0541. 6483-0541. Miércoles, rockero. Miércoles rockero. Nos vamos con otra banda canadiense que es Loverboy, luego de Rush, New World Man. Aquí está Hot Girls in Love, Constantino, gracias, Samuel Sánchez, Aneli Michel reportan sintonía. Es esta programación mitad de semana que nos encanta. Miércoles rockero. Yeah.

Superstitious de la agrupación Europe. ¿Por qué? Porque hoy es miércoles rockero. Para hacerte más llevadera esta cuarentena que no termina, te llevamos otra vez la noche retro de Antena 8. Este sábado 5 de septiembre a las 9 de la noche vuelve a tu casa la mejor fiesta virtual de todo Panamá. Compra tu entrada ya en lanocheretro.com hasta que podamos vernos de nuevo. Nosotros estaremos allí para ti, Jesús Ramos, disfrutando buen rock. Hoy, mitad de semana. Recuerden, mañana continuamos. Nos quedan unos minutos ya para despedirnos. A ver quién más está por acá. Rupi dice, fabuloso, estupendo, miércoles rockero. James Moore también con nosotros. Recuerden, miles de éxitos cada semana. En los 80s a las 7.